Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en Centrado en Vos después de las vacaciones. Te pido un poco de paciencia con el tema de la voz. Suelo tomarme vacaciones que me saquen un poquito de la rutina diaria, ¿no? Durante el año tengo un año tranquilo, en armonía, bastante clásico, atendiendo a los consultantes y teniendo una energía equilibrada, ¿no? Cuando me voy de vacaciones, como algunos van y se encuentran con uno mismo e intentan ir a lugares tranquilos para descansar, bueno, a mí con un par de amigos me gusta hacerme un crucero y conectarme un poco con la parte más externa de lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Con los amigos de siempre, y es lo lindo de esto. Así que bueno, saludos a Julio, al Bomba, al Pela, a los amigos nuevos, a Emi de Lobos, que es un crack, y a los amigos que vas haciendo en estos viajes, ¿no? Y que empezás a descubrir personas maravillosas. Y ahí está Ezequiel, Mauro, Migue, ahí está Gerardo, ahí está Kevin. Gente muy divertida que más allá de que uno sale un poco en esto que yo le digo, que es como escaparse de uno mismo, ¿no? Hacemos todo un programa durante el año que tiene que ver con el encuentro de uno, es decir, no te escapes de vos mismo, aceptate, sabés quién sos, no vas a poder esquivar, no tropieces o no pongas palos en el camino, porque no vas a poder evitar ser quien sos, y eso es genial, ¿no? Pero bueno, a veces en este año que tengo de introspección y reflexión, me gusta hacer algún viaje en donde uno como que se corre un poquito de sí mismo y se encuentra con la diversión de la afuera, ¿no? Que obviamente tiene que haber una predisposición interna, porque si no, no funciona. Pero en esto siempre voy observando, porque nací para observar y no me iba a escapar de esto. Y me gusta, más allá de ser un viaje de más extrovertido, observar, y en el viaje siempre se pasan cosas maravillosas, ¿no? Y uno no puede, es tan cierto eso, que uno no puede evitar ser quien es, y cómo en un viaje de plena diversión, uno igual en vacaciones termina haciendo servicio, ¿no? Y esto me pasó, así que me pone muy contento, lo comparto con vos en el sentido de que uno no se puede correr de quien vino a ser. Sí se puede dar algunos permisos y algunos permitidos, pero quien vino a ser va a estar siempre ahí. Y cuando lo descubrís, es mejor que te amigues con eso y que fluyas con eso, ¿no? En un viaje de diversión, uno habló de estas cosas y uno se engancha en la ayuda al prójimo, que es lo que hace durante todo el año, y de lo mejor es lo que piensa que se va de vacaciones como para soltar un poco, y termina haciéndolo bien. Termina haciéndolo también, y lo hace bien porque da sin esperar y la vida siempre tiene premio. Así que después de unas lindas charlas en las cuales uno le pudo dar algunas sugerencias con respecto a las herramientas que estas personas tenían a través de su nombre y del don que uno tiene, tuve, más allá de la satisfacción y la alegría de conocer a esta gente que se sientan bien y que te den las gracias, el abrazo y las risas. El último día me trajeron un regalo, a mí me gusta tomar un whisky de una determinada marca y me vinieron con ese regalo, así que me reía porque digo, bueno, uno, el servicio está siempre, ¿no? Uno siempre está al servicio del otro desde uno, por eso uno la pasa bien. No me olvido del ritual, y como lo hacemos todos los programas, aprendiendo un saumerio, vamos a ir armonizando el lugar. Probamos el mate, bajamos un poquito la luz y nos preparamos para una horita de charla, de reflexión, para no ir a dormir con la cabeza tan aturdida con todas las cosas que nos pasan en el diario, y para revisarnos un poquito, ¿no? A ver si sentimos que estamos siendo leales a sí mismos o si nos estamos corriendo del yo, ¿no? De quienes vinimos a ser. Y en este viaje de observar, vuelve a ser recurrente el tema de la libertad. En todos los casos, ¿no? En cada charla, en cada momento que hubo dentro de estas vacaciones, La libertad estaba muy de manifiesto, ¿no? En la búsqueda, en el autocontrol, en interpretar qué es. Y el problema es la falta de libertad. Porque una libertad limitada en cualquier ámbito, pero en todos los casos, a ver, una libertad limitada, en todos los casos lo que trae como consecuencia es la infelicidad y la falta de plenitud en el alma, ¿no? De cada uno. Libertades cercenadas que han llevado a cada uno a la imposibilidad de ser uno mismo, ¿no? Y por ahí querer rebelarse desde un lugar del rebelde, justamente, y no de. A ver, yo siento que el rebelde siempre está luchando con algo, ¿no? Que en algún momento hay que dejar la rebeldía. Sirve en algún punto en la adolescencia, pero después no hay que luchar contra las cosas, ¿no? Hay que trascenderlas. Me parece que eso es mucho más importante para el desarrollo del ser humano. Y lo que genera la falta de libertad es la imposibilidad de ser uno mismo, ¿no? Y por consiguiente, lo que trae como resultado es la frustración, es la inconsistencia de tu vida, es la falta de deseo, es la idea de dependencia, de depresión, de suicidios. En el viaje había dos hermanos mellizos muy divertidos. Cuando nos encontramos la primera vez y empezamos a charlar, recuerdo que uno estaba muy preocupado por el otro, porque él venía de una ruptura con una pareja después de 6 años. Entonces estaba mal, ¿no? Que no quiere salir, que no quiere hacer. Vimos al crucero como para que vuelva a encontrarse, porque él era muy divertido y ahora estaba muy apagado y estamos asustados. Bueno, y este pibe como que tomaba cierto rol, ¿no? De protector. Y uno haciendo sus números veía como que estaba ocupando el rol de padre, ¿no? Y de hecho, mirándolo físicamente, si bien eran mellizos o gemelos, no me acuerdo bien, uno parecía más grande que el otro. El que estaba preocupado por el que se había peleado con la novia parecía más grande. Y en realidad el más grande era el otro, pero este estaba ocupando el rol de padre, justamente con una herramienta en su nombre, Miguel, y todos los que se llaman Miguel, de sustituir a su padre en su habilitación, de darse permisos, de no ejercer ese rol de padre. Y por más, a ver, y terminaron como haciendo un espejo, porque al final el que estaba tan depre terminó dando un giro importante en el crucero y terminó viviendo de fiesta, ¿no? Y el otro en algún punto estaba como medio compungido, después se fue soltando también. Pero como el no liberarnos de algunas cosas nos genera presiones, ¿eh? Nos genera esa falta de plenitud, en el alma, ¿no? En el transcurso del programa voy a ir hablando un poco de esta experiencia, ¿no? Como siempre te cuento que hablo de cosas que me pasan a mí, de cosas que por ahí vos querés que charle y me las mandás por mensaje y las armamos y el programa fluye, o cosas que traen los consultantes. En este caso tuvo que ver con el viaje, ¿no? En esto de que el día que podamos liberarnos, le vamos a encontrar un sentido, un propósito, y vamos a ver cuál es nuestra misión en la vida, ¿no? Eso de que, a ver, cuántas veces los seres humanos nos planteamos qué hacemos acá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿A qué venimos a esta tierra y qué sentido tiene la vida? Desde la búsqueda interior, desde lo que a nosotros nos parece que tendríamos que ser, y no desde los mandatos ni lo que nos viene impuesto, que es ahí donde esto empieza a pesar y donde empieza a haber evasiones, ¿no? a través de un montón de cosas, pero evadirme de la realidad para no hacerme cargo. Y venimos a esta tierra, ¿no? Y la vida tiene un sentido, se lo tenemos que encontrar. Hay un libro que es El hombre en busca del sentido, se los recomiendo, de Viktor Frankl, psicólogo que creó una rama de la psicología llamada logoterapia, que estuvo en 5 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que varias veces lo he recomendado, El hombre en busca del sentido. Un tipo que lo había perdido todo y más allá de eso, trató de buscarle un sentido a la vida para seguir transitándola. ¿Y por qué te digo estas preguntas? Porque estas son las preguntas que nos diferencian del resto de los seres vivos. Porque, a ver, nuestra conciencia es la única que se plantea estas cuestiones. Pero a veces no encontramos respuestas que nos satisfagan. Y nos enojamos, ¿no? Nos enojamos, nos agarran los miedos. La ira y el miedo son primos hermanos y los dos son falta de libertad, falta de amor por uno mismo, ¿no? Al fin de cuentas, a ver, ¿cuál sería nuestra misión en la vida? ¿Y qué entendemos, no? Porque por ahí podemos entender la misión como aquello que venimos a cumplir en este plano físico, ¿no? De la existencia, mientras hacemos lo de todos los días, de este extraño juego que llamamos vivir. Y existen muchas personas que declaran no saber cuál es su misión en la vida. Y también argumentan que se sienten perdidas, que están desorientadas, que están muy desconformes con la forma en que llevan adelante sus asuntos. Y si no se hacen cargo de eso, generalmente lo que hacen es proyectarlo en los demás, y se enojan con los otros. De las dos maneras se pierden y no encuentran ninguna respuesta. Entonces, a ver, como para debemos acordar que no existe una regla exacta que determine cuál es nuestra misión, porque es algo que se lleva muy guardado en lo más profundo de nuestro ser. A través de la numerología uno le puede decir a alguien, mira, te pasó esto, viniste a aprender tal cosa para vivir de determinada manera, con estas herramientas haciendo lo que vos quieras. O sea, hay una orientación, pero exactamente qué es lo que tiene que hacer, creo que nadie lo puede decir más que uno mismo. Pero bueno, en algunas ocasiones percibimos señales del alma, ¿no? Salimos un poco de que la mente nos controle y dejamos que fluya nuestra alma y que la mente sea quien tiene que ser, que es su mejor empleada. Y transformamos a la mente en el corazón del alma. Le cambiamos la movida, ¿viste? Y ahí la mente funciona de maravillas. Entonces ahí empezamos a percibir señales del alma, intuiciones que aparecen esporádicamente, que nos marcan como señaladores o banderas si vamos en el camino acertado. Yo me crucé con un par de pibes y había un pibe en el crucero que estaba de fiesta y que le iba muy bien y que no le importaría nada hablar de temas que tenían que ver con el interior y lo espiritual. Y de golpe borrazo estábamos hablando de eso. Y de golpe borrazo ese pibe bajaba un cambio, agradecía y yo aparecí ahí porque me creó él, porque en algún punto se estaría escapando de alguna otra cosa. En la charla lo pudimos encontrar, más allá que después seguimos divirtiéndonos. Así que mira qué importante, ¿no? Que es esto de los señaladores, de las banderas, ¿no? Que nos van diciendo, a ver, voy por el camino acertado, ¿no? O tengo que girar y no sé para qué lado, y viene alguien que me da una señal, no como un consejero, porque todos somos diferentes y nadie le puede dar consejos a nadie. Pero sí hay, de vez en cuando aparecen esas sugerencias que te hacen frenar y te dicen, wow, era por acá, ¿no? Y para que esto pase, una de las primeras claves es saber cuál es nuestra misión, es convertirnos en observadores. Y hoy voy a hablar mucho de estas vacaciones porque otro de los chicos era muy observador de las situaciones, ¿no? Poder ser observador, estar por encima, verse en tiempo y forma, pero estar por encima de las miserias humanas. Y si nos detenemos un momento y con calma y tranquilidad logramos desdoblarnos, esto que te digo de salirnos de la locura cotidiana, y podemos recorrer todos los pasos que fuimos dando desde que tenemos conciencia, y vamos uniendo, ¿no? Con un hilo, con el famoso hilo rojo, ¿no? Un sendero que instintivamente fuimos trazando. Vamos juntando el niño que fuimos con, o la niña que fuimos con el adulto o la adulta que queremos ser. Y tal vez este sendero no aparezca con claridad, o con la claridad que nos gustaría. Pero las señales siempre estuvieron y están aún ahí. De manera que debemos buscarlas y una vez que las encontremos, tenemos que darle un sentido. ¿Y por qué aparece acá lo de darle sentido? porque esa es la forma en que se produce la toma de conciencia. Ahí está el aprendizaje, ahí está la certeza interior de que estamos en la ruta apropiada, el mago interno del que habla Chopra. El sentido es lo que ratifica, es lo que le pone un sello de validez a ese tramo de experiencia que nos va a llevar a otras nuevas, y así sucesivamente, siempre detrás de la realización de eso que denominamos nuestra misión. Y cuando hablo del alma, y cuando hablo del interior, hablo que nuestra misión surge de un anhelo, que cada vez que vayamos tras nuestra misión, sea a través de un anhelo, que es el punto de partida, que es el alma, es el corazón, es el yo mismo, y no a través de un resultado, ¿no? De un punto de llegada, que me va a generar estrés, porque si no cumplo en tiempo y forma con eso, seguramente me genera estrés, me va a dar enojo, y por ahí en algún momento hasta, por no tener tolerancia a la frustración, lo dejo de lado y termino mi vida, porque esta vida se termina con una frustración total. De ahí en donde vienen las depresiones, las enfermedades, ¿no? Siempre hay un factor, obviamente, científico, pero te puedo asegurar que viene a través de un pensamiento, una emoción no canalizada. Y otra clave relevante es registrar en nuestra memoria interna todos aquellos signos, acontecimientos, personas que se cruzan en nuestra vida y que nos apoyan, y las oportunidades que se abren y también las que se cierran, como señales que nos da el universo, ¿no? Para guiarnos por el camino. Y si hoy no nos estamos sintiendo felices, si hoy no te estás sintiendo feliz, te pregunto, ¿cuánto tiempo vas a seguir estando en esa famosa, entre comillas, zona de confort de la que hablan los terapeutas? En esto de estar acomodada, acomodado, pero no cómodo. Ese espacio conocido, pero muchas veces doloroso y sin sentido. Solo expandiéndola vamos a poder y vas a poder conocer lo que hay más allá. Y cuando atravesás tus miedos y te animás, es como que vas fortaleciendo y experimentando lo nuevo de un espíritu renovado. Solemos decir que todos los cambios son renovadores, ¿no? Lo que por lo general no se nos explica es cómo transitar esos cambios sin ansiedad y sin cierta cuota de incertidumbre. Estar inherentes a ese proceso. Sin embargo, los cambios planificados, repentinos o los que parecen un retroceso en cierto momento, son los grandes impulsores hacia nuestra misión de la vida. Hay una película que se llama Kung Fu Panda, que es un dibujito, pero que la tiene muy clara, que yo siempre le digo a todos, guarden esta película y muéstrensela a sus hijos, ¿no? En donde el sabio le dice que cada persona encuentra su destino en el camino que transita para evitarlo, ¿no? Esto de virar en algún punto de la vida, todos tenemos que hacer un cambio de 180 grados. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo haremos el cambio en nuestra vida? Palabra en la actualidad, cambio, utilizada como manipulación de ideas, ¿no? Pero no, el cambio es una linda palabra. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando estemos cansados y enfermos, de estar cansados y enfermos. Es decir, cuando verdaderamente estemos hartos de una situación, ahí es donde vamos a hacer el cambio. Ahí es que tomamos fuerza y como podemos nos tiramos en las aguas tormentosas del cambio, ¿no? Conteniendo el aliento hasta poder salir de nuevo a la superficie. Algunas personas lo hacen así, pero hace falta llegar a un punto tan extremo en donde te empuja la vida o te empuja la salud o la enfermedad, mejor dicho. Y a veces pensamos también que la misión se manifiesta como un propósito de vida.

primera. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos concentrado en vos. Saludos a Mariana, a Soledad, a Oscar, bueno, gente que está escuchando, que dice que se identifica con lo que estamos charlando, que bueno, hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Esto de que el programa les genera paz, y a mí eso me encanta, ¿no? Que los baje un poquito, ¿no? Que está bueno eso, porque a veces estamos en la cresta de la ola y estamos como locos y en realidad no queremos ver y queremos tapar viejas heridas. En este viaje también me pasó de ver este tipo de situaciones y de poder charlar y si bien hablar con esa persona que estaba ahí en la cresta de la ola y que siguiera divirtiéndose, no lo pudiera disfrutar y no terminara tapando viejas heridas con esta euforia, ¿no? Porque abrir el corazón a otra persona hace que surja ante nosotros los obstáculos, ¿no? Que llevamos dentro. Que llevamos adentro, ¿no? Todos lugares escondidos en los que tenemos la intimidad o que queremos que permanezcan cerrados. A veces uno ve una persona que no para de reírse y está con un poco de tristeza interior o personas que, no sé, yo siempre digo que quien está con muchas mujeres y no elige ninguna, en realidad eligió a la madre. O eligió un gran amor que no puede soltar, o que no se anima a ir a reconquistar, y trata de taparlo con otros y nunca lo logra llenar. Y están escondidos. El tema es poder sacarlos, esa intimidad, poder ponerla afuera, sacar las vendas. Después ir, divertirse, uno puede estar con quien quiere y con la cantidad de personas que quiera, pero disfrutarlo al 100 y no estar tapando ningún dolor. Porque eso va a estar ahí y no te va a dejar disfrutar, o te dejó de estar disfrutando de esa persona que tanto querés, y no te deja disfrutar del resto de las cosas en las que estás transitando tu vida, ¿no? Y por ahí muy pronto nos encontramos representando, ¿no?, los viejos juegos de autoderrota en los que hemos quedado atrapados en nuestras vidas, y esto nos lleva a la lucha y al conflicto con nuestra pareja o quien elegimos ahí como para vincularnos un rato. Y el compromiso que tenemos que tomar para sanarnos implica una decisión de trabajar sobre esos miedos y sobre esos patrones rígidos que surgen en una relación. Ver a la pareja no como un problema, sino muchas veces como un espejo. A ver qué es lo que está pasando que me molesta tanto del otro que tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, para poder trabajar de una forma eficaz con eso. Y también lo que necesitamos es reconocer qué es lo que tenemos delante nuestro, comprender las fuerzas en acción de nuestras batallas con nuestra pareja, nos pueden ayudar a luchar a brazo partido, ¿no?, con ellas, en lugar de quedarnos a su merced. Esto de que si yo soy amante de la libertad, ¿qué hago con una controladora? Que esté todo el tiempo, ¿dónde estás?, ¿qué fuiste?, ¿no viniste?, ¿qué hiciste?, ¿dónde estás?, que no tengo un concepto de libertad. Y si estoy con alguien que me da libertad, ¿por qué hago cualquiera? Y tiene una sola palabra eso, que la libertad no le estoy poniendo responsabilidad. Porque libertad sola es cualquier cosa, y responsabilidad sola es falta de libertad. Entonces siempre en esto hay que lograr el equilibrio. La libertad es el perfume del amor, es lo primero que hay. Entonces hay que saber cuidar y tener ciertos códigos con esas cosas, sin dejar de ser uno mismo, ¿no? Y sabiendo que uno siempre tiene el poder de elección. Entonces, a ver, estos obstáculos pueden convertirse a veces en faros, si usamos la pareja o estas cosas como guía, en escalones que nos van a llevar hacia adelante, en lugar de barreras que van a bloquear nuestro avance. Y la forma en que cada uno de nosotros expresa y recibe el amor en las relaciones, y también los miedos de expresarlo, es establecida hace mucho tiempo, está ahí. Y esto lo digo siempre y siempre lo voy a repetir, está en nuestras primerísimas relaciones íntimas, generalmente con nuestra mamá y con nuestro papá. Con nuestro primer hogar, nuestro primer mundo. Nuestros padres tienen una tremenda influencia sobre nosotros. No solo porque nuestro bienestar dependía totalmente de ellos, sino porque fueron las primeras personas a las que amamos profundamente. Pero desafortunadamente nuestros primeros amores normalmente nos dejan con heridas que pueden permanecer con nosotros el resto de nuestras vidas. Por eso la influencia psicológica de los padres sobre los hijos es particularmente fuerte en una sociedad como la nuestra, en la que las familias extensas, las comunidades muy unidas y los ritos de iniciación que en otro tiempo mitigaron el impacto de los padres se han desmoronado y han ido desapareciendo, ¿no? Creer en una familia nuclear aislada, separados de una red de parentesco más amplia, no proporciona suficiente separación de los padres, ni tampoco una serie de suficientemente amplia de modelos de conductas sanas, masculinas y femeninas, ¿no? La relación padre-hijo con frecuencia demuestra ser un bien demasiado próximo o demasiado distante, y en ambos casos conducen a dificultades en las relaciones posteriores. Esto es así, es psicología pura, pero es así, porque empezamos a sentir una sensación o de abandono o de absorción. Entonces, si por ahí nos sentimos abandonados, y bueno, vamos a tener relaciones en las cuales no nos eligen y nos abandonan. O si por ahí nos absorbieron y tuvimos una mamá muy fuerte, y todas las parejas que vamos a tener van a parecer generales, no parejas, todo el tiempo marcándonos el paso. El abandono y la absorción es en el núcleo de todos los miedos a la intimidad. A ver, en todos los miedos que hay en la manera de relacionarnos, siempre hay uno, que es el miedo a la pérdida. Porque uno lo tiene hasta cuando los papás son más grandes, ¿no? Mi viejo, qué sé yo, como que hay un miedo a que se muera el viejo, que se muera el amigo, que se muera, el miedo a la pérdida. A veces uno no apuesta en la vida, no va al frente porque tiene miedo a perder. Tiene más miedo a perder que a ganar. Entonces, las personas por ahí que tuvieron padres que estaban distantes o que no estaban disponibles, muchas veces suelen tener miedo de perder el amor y el contacto. Tienen miedo de ser descuidados o abandonados de nuevo. Entonces, pueden colgarse a una relación de una manera adictiva, ¿no? Pidiendo que sus parejas continuamente le estén demostrando su amor. O pueden dejar un pie fuera de la puerta para no volver a encontrarse en una situación de ser abandonados. Se van primeros. Antes de ser abandonados, abandonan. Después por ahí quieren volver y no pueden. Personas adictivas. Si tenés una pareja que todo el tiempo te está pidiendo ubicación, dónde estás, qué vas a hacer, no me mimás, no me abrazás, no esto, no el otro. Si es una mujer, preguntale, ¿qué pasó con tu viejo, flaca? Yo no soy tu papá. Estoy bárbaro. Generalmente eso se da en parejas que se forman y en poco tiempo se genera esto. En muy poco tiempo. Y por ahí me conociste en un ámbito en el cual era todo fiesta, y después me pedís todo el tiempo demostraciones de fidelidad, de bombón, y nos conocimos, no sé, en un boliche. Me tajó de joda. ¿Me entiende? Y todo por un miedo, el miedo a ser abandonado. ¿Cómo una pareja puede construirse, si una persona que tiene miedo al abandono ante cualquier situación de miedo, antes de que lo dejen, deja primero. Nunca tiene la capacidad de poder charlar, escuchar, construir. Porque el amor fluye, está bien. Yo soy de los pasionales, los que creo que tiene que haber un flash, ¿viste? Pero también el amor es una construcción. Y por más flash que haya en algún momento, cuando se acaban, se corren los telones y se muestran las verdades, hay que empezar a construir. A ver si hay misma filosofía, si tenemos mismas ideas, si queremos las mismas cosas. Siendo dos personas diferentes, si tenemos un proyecto en común. Por ahí nos flashamos, pero estamos en diferentes tiempos. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Nos queremos, tenemos una piel, pero no construimos juntos. Entonces el amor también es construcción. Y en el otro extremo están los niños cuyos padres estaban demasiado cerca, donde eran invasivos o controladores. Entonces, esos chicos tienen miedo, esas chicas tienen miedo a perderse a sí mismas, perder su espacio psicológico, que les permite sentir su integridad como individuos, ¿no? Una forma extrema, aunque corriente, ¿no? De invasión paterna o materna del espacio del niño es el incesto psíquico. Incesto psíquico, los psicólogos hablan mucho de esto, en el que la madre está insatisfecha con el padre, con su marido, y se vuelve hacia su hijo para obtener satisfacción emocional, ¿no? O un padre intenta inconscientemente conservar todo el afecto de su hija para sí mismo. Es un, por eso, incesto psíquico. Entonces, son como estos, entre comillas, pactos secretos entre padres e hijos, que tienen como resultado hijos que se sienten emocionalmente atados a sus madres. Los nenes de mamá o los hijos que se sienten atados a sus padres, las nenas de papá. Bueno, esas personas que padecieron padres invasivos van a tener miedo de ser absorbidas, ser emocionalmente controladas o asfixiadas por una pareja íntima. Y generalmente les termina pasando eso, o les pegan, generalmente los hombres les pegan y ya se quedan, porque a ver si puede cambiar, pero si me pega me quiero, si me cela me quiero, una mujer que me controla todo el tiempo, y lo único que genera es frustración, decepción, y no es lo que buscás. Empezás en una relación que parece que empezó con furia y termina con decepción. Es así. Y como las relaciones con los padres suelen contener influencias contradictorias y complejas, muchos de nosotros crecemos temiendo tanto el abandono como la absorción. Y esto queda representado de diferentes maneras en diferentes relaciones. Con una pareja tal vez luchemos para mantener nuestro espacio, pero por ahí, con una pareja diferente tal vez acabemos luchando para obtener una mayor intimidad y cercanía. Ahora, cuando activamos estos miedos en una relación, estamos reproduciendo viejas escenas del drama universal de la infancia, que tienen dos actos principales. Primero, unirnos a nuestros padres. Y segundo, separarnos de ellos y convertirnos en individuos por derecho propio. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Bueno, llegamos al último bloque del programa. Saludo a la banda de las vacaciones, ¿no? Genios estos pibes. Mauro, Miguel, Kevin, Emi, Cabeza, Julio, Bomba, Gerardo, así que bueno, son genios. Les agradezco porque aparte pude hacer el programa. Hoy yo siempre los programas surgen, ¿no? Uno por ahí, bueno, a ver qué pasa, atendí a alguien, me pasó algo a mí, y bueno, a ver de qué hago el programa hoy. Y estaba tan contento y tan feliz con el viaje, la pasé tan bien, que digo, bueno, a ver cómo puedo hacer para hacer un programa de un viaje en un crucero donde fue toda una fiesta. Y bueno, y así arrancó. Así que utilizando en el buen sentido a estos personajes, también en el buen sentido, se pudo ir desarrollando el programa y nos vamos a dormir sin la locura, ¿no? De que estamos todo el tiempo, ¿no? Porque hay como una obsesión, ¿no? Entre lo inmediato y lo supremo, ¿no? Es como que la mayor obsesión que la humanidad padece consiste en lo que debería ser, ¿no? Eso de lo que debería ser es como un tipo de locura. Porque, a ver, a la persona auténticamente sana no le preocupa lo que debería ser, sino que pone todo su interés en lo inmediato, en aquello que es. Entonces, si vos lo haces, y me parece que te vas a sorprender, porque si entras en lo inmediato, en eso, vas a descubrir lo supremo. Si te dirigís hacia lo más cercano, ahí vas a encontrar todas las estrellas distantes. Si estás en el momento presente, toda la eternidad va a estar en tus manos. El hombre es el único animal imperfecto. Los perros no son imperfectos. Todos y cada uno de los perros son perfectos. Los gatos, árboles, las rocas no son imperfectas. En toda esta vasta existencia, el hombre es el único animal que es imperfecto. Y creo que ahí reside su gloria, porque es la imperfección la que está en crecimiento. En la imperfección se encuentra la oportunidad. En las crisis surgen las oportunidades. En la evolución, cuando sos perfecto, no existe un lugar a donde ir, porque la perfección sería un suicidio para la humanidad. Ponete a pensar en un rato, ¿qué harías si fueses perfecto? En primer lugar, no puede pasar. Y en segundo lugar, si sucediese, ¿qué harías? Me parece que los perfeccionistas estarían perdidos, totalmente perdidos. Porque ellos solamente conocen una forma de la vida que consiste en seguir mejorando. Encima después vienen las comparaciones. Están todos mirando el famoso dicho, ¿viste? Mirá la quintita de al lado. Bueno, yo te digo, cuida tu quinta. Cuida la tuya. Empezá por tu metro cuadrado. Sé auténtico. Todo el mundo lleva puesta una máscara. Una máscara con un aspecto sonriente y feliz. Pero la mayoría está engañando a los demás. Llevan puesta una máscara para que los demás crean que son más felices que ellos. Pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Pero lo que pasa es que vos crees que los demás son más felices que vos. Entonces el pasto parece ser más verde al otro lado del cerco, ¿no? Y los otros observan que tu pasto a ellos le parece más verde. Realmente parece más verde, parece más tupido y mejor. Esa es la ilusión que crea la distancia. Por eso, sencillamente, y para eso es este programa, y como te lo digo a vos, me lo digo a mí, sé vos mismo y vas a dejar de sufrir, vas a dejar de competir, vas a dejar de preocuparte de si los demás tienen más o si vos no tenés lo suficiente. Si vos querés que tu quinta, que tu pasto sea más verde, no hay ninguna necesidad de mirar al otro lado del cerco. Hace que sea más verde en este lado, en tu lado. Es mucho más simple. Si uno quiere vivir la vida en toda su riqueza, tiene que aprender a ser inconsistente, firmemente inconsistente. ¿Cómo ser capaz de pasar de un extremo a otro? Unas veces muy arraigado en la tierra y otras volando muy alto por el cielo. Unas veces haciendo el amor y otras meditando. Y entonces te vas a dar cuenta que poco a poco el cielo y la tierra van a estar cada vez más cerca de vos. Y que vos te vas a convertir en un horizonte donde ambos se encuentran. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino.